éxitos número uno. Bienvenidos a la edición número 151 del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y me voy a quedar con ustedes por dos horas para presentarles las 20 canciones más tocadas por las estaciones de radio en México. Esto quiere decir que son en realidad las que ustedes más piden y más solicitan, porque los programadores siempre están al pendiente de lo que la gente quiere escuchar, los programadores de la radio. Ellos envían lo que están tocando las 24 horas, las principales estaciones de México, a Monitor Latino, y ellos sacan esta estadística semanal. Así que esto es la realidad musical del género pop en español en las radios en México. Y además vamos a tener la máquina del tiempo, donde vamos a recordar artistas que están dando de qué hablar hoy con canciones del ayer. Vamos a presentar dos canciones que están en la mira y que podrían entrar a la lista de éxitos. Todo eso y más. 20. Bienvenidos al Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y arrancamos con el lugar número 20 de esta semana. Es de Leonel García, ex Sin Bandera, pareja de Noel. Y esto es Eras Tú, número 20. La constante sensación de que todo iría mejor aunque no tuviera explicación. Y ese tono casi azul que tenía toda la luz y el sutil toque de perfección. Esa voz que me llegaba cuando estaba frente al mar, que calmaba todo en mi interior. No estaban en mi imaginación. Eras tú la que dabas tu mundo ese color. Eras tú con tu amor. Eras tú ese brillo, ese resplandor, la gota de magia en ese sabor. Eras tú, mi amor. La total seguridad de que nada iba a fallar, de que no podíamos fracasar. Esa luminosidad que no dejaba de estar ni en la más profunda oscuridad. Esa nueva cualidad de poder adivinar lo que es falso de lo que es verdad. Han abandonado la ciudad. Eras tú la que daba este mundo ese color. Eras tú con tu amor. Eras tú ese brillo, ese resplandor, la gota de magia en ese sabor. Eras tú, mi amor. Eras tú. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta

banda liderada por el hijo de Patti Chapoy y el presidente del Club de Fútbol Monarcas, Álvaro Dávila, que también era cantante. Bueno, pues es esta Motel y está esta semana en el lugar número 18. Buen grupo. Soy Omar Dávila. Regreso después de una pausa con más éxitos. Motel.